campaña. Te miro y sé que esa sonrisa no me engaña. Vos atendiendo y yo mi maña. Nos sentimos vivos cuando nos miramos así. Tres botellas de champaña. Te miro y sé que esa sonrisa no me engaña. Vos atendiendo y yo mi maña. Nos sentimos vivos cuando nos miramos así. La mano club sonaba. Mi voz espesa en tu cabeza resonaba. Quería con vos salir de ahí, pero chambeando había que seguir. Y esa noche no se nos dio, pero de mi cabeza usted, mi reina, no salió. Y cuando tuve la revancha, el amor me había tomado como una avalancha, como un pez me engancha. Yeah. Entre botellas de champaña, te miro y sé que esa sonrisa no me engaña. Vos atendiendo yo mi maña, nos sentimos vivos cuando nos miramos así. Así, oh no. ¿Y quién diría conocerte tiempo después? Machemos y me voló la mente. Y ya no hay escenario, ni jefe, ni horario. Solo en la oscuridad jugamos. Ni nada nos jugamos. Lo que usted quiera en la cama sentíamos. Tanto tiempo este momento esperamos. Y con campaña NBA llegamos y vamos a darle. Me dice que ya llega, me pide que no pare. Un orgasmo que el corazón se lo destrabe. Soñando que lo hacemos en el bar o en mi nave. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Desde la primera vez que nos vimos, sonreímos. Cantaba como un cursi en ese bar. Olor a naftalina y alquitrán. Nos encendimos. Y entre botellas de champaña, te miro y sé que esa sonrisa no me engaña. Vos atendiendo y yo mi maña, nos sentimos vivos cuando nos miramos así. Y entre botellas de champaña, te miro y sé que esa sonrisa no me engaña. Vos atendiendo y yo mi maña, nos sentimos vivos cuando nos miramos así.